No puedo abrir la ventana. No puedo mirar la puerta. No puedo esta mañana. Si viene alguien no voy a atender. Si llama alguien le digo que llame después. Una mañana de lluvia me espero otra vez. No tengo suerte el lunes. Lunes. Lunes como hoy. Puede que sea la posición de Marte. Puede que sea la posición de Venus. Puede que sea.